Venga, pues. Arroja el viento que da al volcán su toca y al trueno su canción. El sol ha sido izado por sus primeros sueños que aullan despertando por la convocación. Con la piedra se juntan como rostros y surge la ciudad, la antigua cordillera dibuja el sortilegio y el viento va afilado cantando libertad. Retornan los guerreros, oh, oh, al grito de la tierra, de nuevo la leyenda. se hace realidad. Estrellas que no tienen remedio.